Brindo, dijo un sacerdote por la cruz y la sotana, y también por una hermana que tiene bonito escote. Con gusto pago la dote por gozar de sus favores, porque esos lindos primores merecen un sacrificio, y acepto cualquier suplicio por una noche de amores. ¡Salud! Brindo, dijo un elefante a una pulga soltera, mijita, si usted quisiera, nos casamos al instante. No lo hago por ser galante, porque eso no viene al caso. Si quiere dar este paso, es en serio, amada mía, no sea que con los días se le note el embarazo. Brindo, dijo un cicatero apretado para comer. Yo no tengo ni mujer, gastar mi plata no quiero. Como ambición al dinero, de memoria juego al loto. Me alimento con porotos que son más baratos, creo, y jamás me tiro un peo para no gastar el puto. Brindo, dijo un chacarero, sombreando bajo un sauce. El agua sigue su cauce por el abierto reguero. Mi trabajo es lo primero, es muy noble esta misión. Yo le entrego a mi patrón la cosecha en abundancia, pero toda la ganancia se la lleva mi patrón. La paga del gas. Del gas. ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale! Hoy es la verdad, lo digo, hoy es la verdad, el lunes sube de nuevo, a eso que llaman gana, me todos los días, dicen que está escaso, cosa muy fina, y lo quieren traer de la Argentina. Dicen que está muy caso, cosa muy fina, de la Argentina, y sí, ahora rima, es este mal negocio con la Argentina. Pásame otro galón, tonto Ramón, cara, cara, cara, ya va a subir un salga.